Pasamos a al siguiente punto, número 7, acuerdo que proceda sobre aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por celebración de matrimonios civiles. Pasamos a la lectura del dictamen de la comisión. Visto el expediente sobre la aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por celebración de matrimonios civiles, debatida la misma previa deliberación y por 3 votos a favor de los concejales de UP y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y PSOE, se acuerda aprobar inicialmente la ordenanza referenciada. ¿Sobre esta tienen algo que quieren alguna exposición o...? ¿Te lo agradezco? Bueno, esto viene porque la celebración de matrimonios civiles, pues hasta el momento no fueron a haber bastantes. Hay meses en las que incluso el mismo concejal tiene que casar 2 veces por partida doble, e incluso desplazándose fuera de lo que es el casco de Yaiza. Entonces se ha hecho un estudio para avalado por el técnico municipal, que en este caso es economista, ha hecho un estudio económico, en el cual se basa en el salario bruto anual de las personas administrativas que confeccionan lo que es el guión, las actas, todo lo que es el papeleo, vamos a decirlo así, de la ceremonia. También el salario del concejal o alcaldesa, en este caso concejal, que va a oficiar la ceremonia. Los costes de desplazamiento que se han fijado también cuando es fuera de Yaiza Casco, o sea, fuera de aquí de lo que es el centro de Yaiza. Y se ha establecido a través de lo que ha publicado la Dirección General de Tráfico el 21 de enero de 2016, estimando un precio por kilómetro de 0,75. Esto más bien es referido a lo que sería el combustible, vamos a decirlo así. Luego aquí se han definido pues los trayectos desde Yaiza a Casco al resto de pagos del municipio, que viene aquí en la tabla. Se han fijado unos costes por lo que es el material, lo que son folios, impresora y encuadernación, en cuanto a 3 euros por acta. Sí, es verdad que cuando se celebra aquí, en este mismo salón, pues se cobra un alquiler de medio día, que es lo que se fija en 23 euros. Y en la tabla final ya estima los costes cuando la celebración es en la Casa de la Cultura, Benito Pérez Armas, pues tiene el gasto del personal auxiliar, que son 23,54, el gasto imputable al concejal, que sería 1 hora, o sea, el técnico ha entendido que es 1 hora lo fija en 1 hora de la celebración, 35,69, el material de oficina 3 euros y por ser aquí el alquiler de mediodía, pues 23, eso suma un total de 85,23 euros. Cuando se celebra fuera, pues esto hay que sumarle, y aquí quiero aclarar una duda que se planteó por parte del Grupo de Coalición Canaria en la comisión informativa. Está el gasto de personal auxiliar, que se mantiene, 23,54, el gasto del concejal de una hora de celebración, 35,69, los gastos de material, 3 euros, y luego se imputa lo que es una hora en lo que sería el traslado. El traslado, en ese caso sería 1 hora del concejal, y luego lo que sería el combustible, vamos a decirlo así, es lo que se fija debajo según la tabla de desplazamientos y teniendo en cuenta el 0,75 euros por kilómetro. Y ahí se ha hecho un promedio y se ha fijado en 100 euros, si no recuerdo mal. En la ordenanza sí, lo pone que cuando es fuera de Yaiza Casco sean 100 euros por boda. Entonces, en ese sentido quiero decir que no hay un error, no es que haya una duplicidad de hora de concejal cuando se va fuera de Yaiza, sino que es 1 hora por celebración, 1 hora por traslado y luego está lo que sería el combustible, que es lo que se incluye al final, lo que sería el combustible por el traslado. ¿Tiene alguna duda? Yo, lamentándolo mucho, esto me suena a mayor presión fiscal. Trabajamos para hacerle pagar más a los vecinos y no para dotarle de mayor servicios y darle toda la comodidad que ellos necesitan en nuestro municipio y que se sientan en nuestro municipio como que este municipio es de ellos y no de los políticos. Lamentablemente, de verdad, que me pone los nervios cuando yo veo este tipo de iniciativa y este tipo de cosas. Y yo respeto totalmente que a un concejal entienda que en el sueldo que cobra no está el deber de, pues bueno, ofrecer los servicios que tiene que ofrecer una institución. Yo lo puedo entender, lo puedo respetar, pero no lo comparto. Yo, sinceramente, creo que es lamentable decirle a un vecino que ahora, por celebrar su boda en su municipio, por cederle este espacio que también es suyo, le tengamos que cobrar un alquiler. A mí me parece lamentable este espacio. Ese vecino que se ha casado lo ha pagado también con sus impuestos. Es un espacio de todos. Esto me parece un hecho que yo no lo comparto. Por lo tanto, yo creo que en este punto, yo creo que los políticos tenemos que trabajar para quitarle mayor presión fiscal, si es posible, a todos los vecinos, en dotarlo de todos aquellos mejores servicios que hay que dotarlos y trabajar en esa línea. Esa es mi intención y esa es la intención del Partido San Morondón, y en eso vamos a estar, independientemente que respetemos todas las diferentes opciones. Pero en este caso, profundamente y lamentándolo mucho, voy a estar totalmente en contra. ¿Concejal, le ganemos? Bueno, como dijo la señora alcaldesa en las comisiones informativas, que éramos el único municipio de Lanzarote donde no se cobraban este tipo de tasas por bodas civiles, y hasta la interventora le pareció extraño, cuando en otros municipios sí se recauda. Entendemos los inconvenientes a la hora de oficiar una boda civil entre horarios y traslados, y por eso creo que se trae a pleno la aprobación de dichas tasas. Después de examinar la documentación del estudio del coste, nos queda una duda, porque los trayectos calculados solo se refieren a trayectos de ida. El funcionario que va con su vehículo desde Eiza a Playa Blanca se queda allí. Tengo que entender que no se le cobra el eso de vuelta. Eso es una de las dudas que me quedan. Me quedan más dudas. Si un concejal se desplaza y tiene que estar a las 11 en Playa Blanca y a las 12 tiene que estar en Playa Blanca, ¿le va a cobrar el segundo, le va a cobrar el desplazamiento cuando ya está incorporado en Playa Blanca? Me quedan dudas. Entonces, por eso, vemos que ya está incluido el 0,75, que es el tipo máximo que lo permite la DGT, como dicen ahí. Bueno, pues como con esta aprobación es una aprobación inicial, nos vamos a abstener. Y después de revisarlo y estudiarlo a fondo, si llega el caso, presentaremos alegaciones correspondientes. Gracias. Tiene la palabra Zoe. Bueno, lo mismo que lo anterior. Estudiaré realmente todo lo que es el contexto de este reglamento, de esta ordenanza, y de tener cualquier cosa que decir o hacer sobre ella, pues lo haré en tiempo y forma. No tengo nada más que decir, me voy a abstener en ella. Gracias, coalición. Sí, seguimos teniendo la duda del cobro este de 35,69 por el traslado del concejal encargado de oficiar la boda. Usted comentaba, o yo por lo menos así lo entendí, que cuando un concejal se desplaza a cualquier punto del municipio a celebrar esa boda, aparte de lo que cobra por kilómetro por el tema de la gasolina, van a cobrar 35,69. Y cuando la celebración se hace aquí en Benito Pérez Armas, no, aquí no tiene que desplazarse. Pregunto. Porque cuando viene aquí no cobran ese cargo, según lo que pone aquí. Yo creo que esto no está muy bien concretado. Se entiende que las bodas celebradas aquí pueden ser un fin de semana, puede ser entre semanas. Si es entre semanas, porque yo he venido incluso un viernes al mediodía y he venido a casar aquí, el desplazamiento es mínimo, porque es del ayuntamiento aquí. En un fin de semana. ¿Y si es un sábado y es aquí? Vale. En ese sentido, está claro que cuesta más moverse hacia afuera que moverte hacia aquí. Oscar, una concejal, vamos a poner, por ejemplo, el caso de Manuela, por decir algo. Yo creo que el coste mismo de venir de Playa Blanca a Yaiza o de Playa Blanca a Femés es el mismo. Aunque usted tenga que venir a casar. Bueno, usted mío, también puede. Claro, ya ha pasado. Eso. Si me permiten intervenir un momento, vamos a ver, esto es un estudio económico que se ha hecho inicialmente. Todo lo que ustedes han expuesto aquí y lo que se detecte por parte nuestra se volcará y se le dirá al técnico que se vuelva a revisar. El otro día planteaba su compañera Yurena alguna duda, se comentó y se pudo aclarar, que por lo visto ahora lo aclarará Óscar. Parece que no es que estuviera mal calculado, pero bueno, que la estamos debatiendo y ahora sale a exposición y la corregiremos. Es verdad, es decir, ¿qué pasa? Que yo lo que creo es que el técnico entiende como punto de referencia Yaiza, ¿no? Entonces, el punto de partida siempre va a ser Yaiza, con independencia de dónde esté el concejal en cada momento. Es decir, se tendrá que poner un punto de partida y ese es se puso aquí en Yaiza. Y bueno, ya así como aportación, yo me he puesto a mirar situaciones similares en otros municipios, tanto de Canarias como en la misma península, y sí encuentro muchos casos en que hay ayuntamientos que establecen un precio para los empadronados en el municipio y otro precio para los que vienen de otros municipios a casarse aquí. Sería una cuestión de estudiarlo, porque alguna ventaja tienen que tener los vecinos de este municipio. Sí, yo ahí entiendo, y no sé si el secretario me podrá corregir, que eso no sé si es anticonstitucional. En su momento se planteó en un primer estudio. Si es anticonstitucional aquí, será también en esos otros municipios. No sé cómo lo habrán aprobado allí. No habrá tenido alegación. Posiblemente sea vía bonificación, que es posterior. Es bonificación, pero se entiende, no, yo por lo menos lo entendí así. Lo digo porque en las propias páginas web de esos ayuntamientos lo tienen publicado, sí. Seguro que es vía bonificación. No digo que no, pero eso porque no habrá habido una alegación hacia la ordenanza, porque se entiende que... Muy bien, nosotros en este caso, hasta que se aclare esto, pues nos vamos a abstener. A ver, insisto en ese extremo que, a ver, todo eso está pensado. El problema es que no se puede aprobar inicialmente con una tasa para unos y una tasa para otros. Eso es lo que es anticonstitucional. Primero se tiene que aprobar y luego se bonificará a los residentes en el municipio, pero es en un acto posterior. Bueno, ¿sí tiene algo más que decir? Yo no, yo quería aclarar que, cuanto a lo que comentaba San Borondón, esta tasa no la va a cobrar el concejal que va a casar, o sea, la tasa la cobra el ayuntamiento. Y es verdad que detrás de estas bodas civiles hay un lucro de las empresas que se dedican a organizarlas. Nosotros como concejal podemos negarnos a ir a un hotel, a ir a que se hagan todas aquí. Pero claro, al negarnos a eso... pues bien, el matrimonio no se casa o tendrá que buscarse otra forma. Estamos un poco facilitando el que se haga ese tipo de ceremonia. Por otro lado, no solo se casan gente de aquí, o sea, no solo se casa gente del municipio, vecinos de aquí, que puedo entender tu queja por ahí. Aquí vienen de todos sitios, han venido hasta de la península a casarse aquí. Entonces yo entiendo que por ahí, por lo menos... tener un gasto para así sea el mero mantenimiento de las dependencias, por ejemplo, de este salón. Y por como decía, en cuanto a lo que decía Ángel, el técnico ha cogido ya esa como punto de partida, porque el estudio técnico, normalmente el estudio económico tiene que estar lo más cerrado posible. Aquí hay casuísticas, puede haber miles, puede haber muchas. Entonces se ha tomado como punto de referencia y de partida ya esa. Bueno, nada más. Pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? No sé si Ramiro quería... Ay, perdón. Ya la pregunta que yo te hice es que en caso de que se hubiese dos bodas en Playa Blanca y el mismo concejal casase a esas dos personas, ¿cobraría el desplazamiento estando ya en Playa Blanca en la segunda boda? Es que eso estaría dentro de la casuística que hemos hablado. Bueno. Entonces entiendo que el principio, en una aprobación inicial... El estudio económico tiene que ser lo más cerrado posible. Claro. Luego habrán casos que se pueden revisar luego. Es que tú has comentado que en más de un día habéis casado a dos y tres personas. Y cuatro. O hasta cuatro personas. Entonces, hombre, si es el mismo concejal, en ese tipo sí. de casos, ya no se podría... Porque, claro, la persona que se casa de segunda, ¿qué contabilizaría? Si te ha visto, por ejemplo, casarlo en Playa Blanca, ¿cómo le vas a cobrar que le estás desde claro, ya está? Claro. Voy más allá. Eso siempre que sea el mismo concejal, si son concejales distintos, entraríamos en esto. Vale. Posiblemente puede ser. El mismo concejal, suponte que también que case en Playa Blanca y luego tenga que casar en Puerto Calero. ¿Le cobro el doble al de Puerto Calero porque voy de Yaiza de Playa Blanca a Puerto Calero? Estamos en la misma, entonces estamos intentando hacer lo más genérico posible. Intentar eso, claro. ¿Perdona? Un matrimonio y otro matrimonio, ¿sabes? Sí, también son expedientes diferentes, claro. Bueno, pero no se claro, mejor, ¿eh? Es verdad, y está... a ver, Ramiro, si... Si se... tú te coincide que, por ejemplo, dos personas, dos vecinas, vamos a poner el caso más extremo, dos vecinas, una se casa a las 11 y otra a las 12, el mismo concejal casa una, termina una y va la otra. ¿Y le pasa la misma factura? Bueno. A ver, porque la secretaria quiere intervenir. Yo pongo la duda. Es una ordenanza y es una normativa general. Es decir, la casuística luego habrá que interpretar con respecto a la ordenanza y los casos que se den. Y será ya el técnico correspondiente el que resuelva. Pero en principio es una normativa general. Es decir, una ordenanza no puede ir caso por caso, como un ROF o el reglamento no puede ir caso por caso. Habrá que interpretarlo después. Pero no obstante, siguiendo el hilo de lo que comenta el concejal de Ganemos, vamos a ver... y al hilo de lo que aportó Llurena, si hay un expediente de un matrimonio en Playa Blanca, este pagará su tasa. Si hay otro matrimonio en el mismo Playa Blanca, por ejemplo, imaginemos que sea uno en el Rubicón y otro en el Volcán, por ejemplo, en el Hotel El Rubicón y en el Hotel Volcán. Son dos expedientes distintos, cada uno pagará su tasa. Claro, porque yo no estoy al tanto ni tengo por qué. Me explico, Ramiro. El primer matrimonio también se haya casado ahí. Ahora, el tema es que nosotros nos hemos visto yendo al Rubicón, al Volcán y a Puerto Calero. Por lo tanto, a veces tenemos que tener, estar tres o cuatro operativos porque no, si no nos ajustan. Luego está el retraso. O sea, bodas que sean puntuales hay muy pocas. La está... primera tuve que esperar hora y media en Puerto Calero para que llegaran los novios. Siempre una cosa horrible. Pero bueno, vamos a, en una primera exposición, vamos a ponerlo así, todas las aportaciones serán bienvenidas. Bueno, entonces pasamos a votación. Votos a favor, Unidos por Yaizapil, abstenciones, Coalición Canaria y Ganemos, en contra, San Borondón. Ay, perdón, abstenciones, Ganemos, PSOE y Coalición Canaria, en contra, San Borondón. Nos salió rebelde.